mostraban que del macrismo y del sciolismo había un montón de diferencias, la realidad nos muestra que Macri va a aplicar un ajuste en la misma sintonía que nos planificaba Scioli, lo decía en su misma campaña. Es decir, los que no podamos ver el ajuste de Scioli, porque Scioli no ganó, lo vamos a ver de todas formas, porque la situación política, la situación económica está dada en ese sentido. Y otro aspecto también es la cuestión de cómo va a intervenir frente a esta situación el movimiento obrero. Que bueno, ya sabemos que muchísimos sectores están enojadísimos por la actual situación, que incluso tienen ilusiones mucho porque, digamos, el 50% que votó a Macri y votó el cambio, entre comillas, porque uno hablaba con ellos y no había una profundización del debate. Hay ciertas ilusiones en el nuevo gobierno y el movimiento obrero necesita hacer una experiencia para poder saldar todos los debates y poder salir adelante frente al ajuste que se viene. No nos olvidemos también que los trabajadores mismos, por ejemplo los aceiteros, que llevaron a cabo el año pasado, todavía estamos en 2015, perdón. ¿Cómo pareció hace tanto tiempo atrás lo del conflicto de los aceiteros? Bueno, que este año quebraron en el techo salarial del gobierno y que lograron el 38%. ¿Cómo ya están llamando a resistir al nuevo gobierno? Incluso van a hacer un llamamiento a un Congreso Obrero Nacional en la cual van a participar todos los sectores del movimiento obrero combativo y de la izquierda y el clasismo para delimitar bien qué política se va a dar el movimiento obrero de cara al ajuste que se viene, ¿no? Después, por otro lado, también está la cuestión de que el gobierno de Macri se enfrenta a una situación casi catastrófica, porque digamos, ganaron en Capital, ganaron en Buenos Aires, ganaron a nivel nacional, pero en muchos lugares del país Macri perdió. Macri perdió y el kirchnerismo sigue siendo fuerte. También hay que ver en esta nueva situación política cuál va a ser, digamos, la situación dentro del propio kirchnerismo, que ya ha demostrado que tiene divisiones dentro del propio Congreso. Por ejemplo, la legislatura de Buenos Aires, los diputados que son más camporistas se dividieron en un bloque de los que son del PJ, o como lo vimos en la ceremonia de Asunción, que vamos a estar hablando un poco de eso también ahora, en donde el kirchnerismo no quería ir a participar con sus diputados de la sesión en la cual iba a asumir Macri, pero por ejemplo Urtubey mandó a sus diputados, o las últimas sesiones antes de que asuma Macri, en donde el kirchnerismo pretendía tener un quórum para votar un paquete de medidas que ellos supuestamente consideran digamos importantes para el país, pero en realidad la gran mayoría de las que se votaron y las que verdaderamente importan son las que presentó como bloque Frente de Izquierda y que se terminaron votando en la Cámara de Diputados. Y bueno, el kirchnerismo se encontró con una situación en la cual, por ejemplo, sus diputados de La Rioja no iban a ir a la ceremonia, que ya estaban transando con el macrismo de qué manera La Rioja va a recibir mejores, ¿cómo se dice? Subsidios y bajada de finanzas por parte de Nación, digamos. También nos encontramos en una situación crítica en el traspaso de un sector dentro del Estado con otro, y eso va a ocasionar un montón de crisis. Y ya lo está haciendo, por ejemplo, la situación en la cual Cristina se tiene que reunir con Macri antes de que asuma Macri para negociar qué van a hacer con todos los funcionarios que están enfrente de, por ejemplo, del AFCA, de YPF, de Aerolíneas, que no se los puede revocar por mandato popular porque tienen un contrato que se vence para el año que viene, creo, para dentro de 2 años, y el macrismo lo va a tener adentro, digamos. Y después también habría que hacer una sección de mercado de pases de todos los sectores kirchneristas que se pasaron al macrismo, incluido el mismo Scioli, digamos, en donde, digamos, hablando de colaboración con el propio Macri, se ha llegado a hablar de que el tipo podría ser embajador de Argentina en la embajada italiana. O sea, toda una serie de especulaciones por parte de un montón de sectores kirchneristas para asociarse con el macrismo nuevo, entrante, ¿no? Me parece que Manuel quería decir algo. Sí, quería hablar por lo de la ley de medios que estabas nombrando recién. La ley dice que son 4 años de lo que tendrá que estar el director del AFCA, que es Sabatel ahora, que tiene que estar 4 años. 2 cuando termina un gobierno y 2 cuando empieza el otro gobierno. Este gobierno lo que no quiere, el gobierno macrista, lo que no quiere es que esté Sabatella durante su gobierno. Por eso está tratando de sacar leyes que salió ayer, hace poco, empezaron a querer sacar una ley nueva como para sacar esa ley que ya existe y poder sacarlo a Sabatella. Sí, claramente. Y eso también abre toda una crisis dentro del propio kirchnerismo. Porque bien, hay sectores de PJ, por ejemplo, que plantean que Sabatella tendría que estar afuera del AFCA. Porque en el marco de la negociación con el nuevo gobierno, consideran que podrían sacarle concesiones al macrismo. De hecho, ya se ha armado toda una liga de gobernadores y de intendentes acá en el conurbano, dialoguistas. Dialoguistas por ahora, porque en el futuro sabemos que ese dialoguismo se transforma en macrismo militante. Igual es ley, ¿eh? No se lo puede sacar porque es ley. O sea. Bueno, pero si uno hace una negociación, por ejemplo... O sea, obviamente Sabatella no responde a los sectores de PJ, responde a un sector más de cristinismo duro, pero lo que se especulaba es que el chabón se vaya, dentro del propio kirchnerismo. Y lo que va a suceder es lo siguiente, cuando Sabatella obviamente no se vaya, va a quedar acorralado, digamos. No solamente por el macrismo, porque si a macrismo le importase, obviamente, o si el macrismo dispondiese de la situación del AFCA, lo pondría, qué sé yo, a Mañeto, como referente del AFCA, para que se entienda un poco. Pero bueno, es también toda una situación de aislamiento que se va a sufrir por parte de estos sectores. Después en la situación política, redondear en el sentido de que necesitamos más que nunca, con este calor que estamos transpirando en este momento, salir a la calle con toda una agenda de reivindicaciones de los trabajadores. Salir a la calle implica, digamos... plantar una alternativa política para salir a resistir, a luchar contra esta situación que venimos denunciando desde hace mucho tiempo, que es que se va a aplicar un ajuste tremendo contra los trabajadores de este país. Así que bueno, eso es más que nada un poco de la situación política, y ahora vamos a hablar también después de la cortinita de la asunción de Macri y de las perlitas que hay, ¿no? Cuestiones de mercado con el beso de que sos una estrella. Estás escuchando La Caldera. Bueno, estamos de vuelta. Íbamos a hablar... Yo quiero elevar una queja. A mí no me gusta la música que suena de fondo. Me deprime. Bueno, la vamos a cambiar para el sábado que viene para vos, Martín. Todo para vos. Para mí no, pero me parece que el oyente de esta música, no sé, no le puede llegar. Si se le puede considerar música. Pero bueno, este es otro debate. Abrimos una asamblea, si querés. A mí me deprime lo personal. Encima con el calor que hace, me estoy... Abramos una asamblea y lo discutimos. No, lo discutimos asamblea, al aire. No, la próxima convocamos una asamblea que vengan 20 tipos y discutimos cada uno con su moción. Le hacemos votación. Y votamos, sí. ¿Qué fondo tendría que haber para el programa? Igual está bueno. Perdón si te contradigo. Escuchemos. La situación política trajo muchas perlitas. Obviamente, la de bastón presidencial es una de las más importantes. Que idas y vueltas, el bastón no se sabía dónde se iba a recibir. Que aparecieron otros dos... ¿Se escucha muy fuerte? No, la música. Esa sí me copa. Me llega. Esa va. Sí, mirá. Mirá. Che, pero ¿qué pasa, Manuel? ¿Me querés levantar con esta música? Estamos en el baile, boludo. Estamos con la transpiración a todo lo que da y la música de fondo. Bueno, las perlitas que trajo la asunción de Macri. Que no solamente atravesaron el bastón, atravesaron un montón de cuestiones que uno leía los diarios y decía, bueno, esto pasa solamente en Argentina. Por ejemplo, una muy graciosa es la del rey emérito de España, que abandonó ahora su trono, pero que vino a la asunción de Macri, y todos los delegados internacionales tienen que ser recibidos por la Cancillería o por una de la delegación de la Cancillería. Y bueno, y se encontró el rey Juan Carlos en el aeropuerto de Buenos Aires con un Timerman que no fue a recibirlo. Con un Timerman que no fue a recibirlo y lo dejó plantado en el aeropuerto. Y nos encontramos con un rey Juan Carlos que se tuvo que tomar un taxi, por ejemplo, para ir a ver la asunción de Macri. Una cosa de loco. Después también lo de Bastón. También hay que señalar que también fue una cortina de humo terrible. Porque hace 2 semanas o hace 3 semanas, mientras se venía debatiendo una agenda económica muy heavy, digamos. ¿Cómo se desvió todo, no? Se venía discutiendo la devaluación. Era muy mediocre ver los noticieros y el debate por el bastón. Estamos acá con el que arma los bastones y qué sé yo, y la biografía del que te hacía los bastones. Y loco, pero me estás desinformando por completo. Y lo más lindo es que caían en ese juego lo del 13, lo del 7, lo del 9. Loco, déjame hinchar las pelotas y pasame noticia posta, boludo, no seas forro. Y una situación que remarcó un periodista de CN23 es que acá hubo una especie de acuerdo para desviar la cuestión de fondo, que es lo que se venía discutiendo, la devaluación de la moneda, el levantamiento del cepo, la cuestión de las retenciones. El bastón cuestión, lo puede todo. La cuestión de la coparticipación federal, porque no nos olvidemos que el kirchnerismo cambió la ley, votó una nueva ley o un decreto de necesidad de Cristina en la cual se les va a permitir, recibir a las provincias 70 mil millones de dólares que no hubiesen recibido de otra forma. Y bueno, nos encontramos también con una Michetti cantando. Eufórica, empepada. Empepada, eufórica, en la tribuna en donde estuvo. ¿Quién estuvo ahí? Vos que sos historiador, Martín. ¿Quién estuvo ahí? Y no sé cuándo se habrá hecho la Casa Rosada, pero yo me lo imaginaba a Mitre atrás, a Rosas, a Sarmiento, Avellaneda. Es el lugar donde Perón echó a los montoneros, por ejemplo, dio ese discurso. Pero Perón es un salado. Es el discurso donde Alfonsín asumió, la cuestión de la lucha contra los carapintadas, la Casa de Tanorden. ¿Por qué hablamos de del siglo presidente del siglo XX? Hablemos de los presidentes de la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, hablemos del gran Roca. ¡Qué capo Roca! Bueno, volvió el facho, volvió Falcón. Después lo vamos a tener el próximo programa. Toda una situación en donde todos periodos históricos que fueron encabezados por ese Falcón y la tenés a Michetti cantando. Es una situación muy graciosa. Y Macri bailando. Y Maggie vio. Y yo lloré. Bailando Gilda. O sea, me dice Manuel que tiene el audio de Michetti, ¿puede ser? ¿Lo tiene presente el audio? Bueno, vamos a escucharle a Michetti. ¿Cuál fue su discurso para las masas desde balcón presidencial? ¿Lo tenemos ahí el audio? Ahí va. Te digo, yo un día voy a traer la guitarra y voy a desafinar de la misma manera. Bueno, ahí estaba el audio de esta señora cantando Gilda. Yo digo que si Gilda vuelve a escuchar esto, se sube el camión y se estrella otra vez, porque la verdad que no es muy terrible. Chocá otra vez. Bueno, les tengo una propuesta. Mientras esperamos el audio de Clínica... y esperamos a Belencita, que nos va a dar el informe sobre la cuestión de la mujer. ¿Podemos pasar música? Pues sí, podemos pasar música. Este tema es recomendado tuyo, ¿no? El que va a sonar en este momento. Sí, creo que yo sí. Yo desconozco por completo. ¿Qué cosa? No me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama, Manuel, lo que estamos por escuchar? Funk del Altiplano. De Actitud María Marta. Actitud María Marta. Bien. Te pasó el trapo con la música esta vez, muchacho. Sí, ¿está bueno esto? No, digo, o sea, se sabe el nombre del tema. Por lo general sos vos el que... Es el musicólogo, el musicólogo se quedó muy... Allá llega Belén, la vamos a tener para el segundo bloque. El musicólogo quedó atrás. El que me conoce sabe que no... Pero bueno, suena lindo, agradable. Bueno, pasemos para pasar en familia. Pasemos el temita. Y estar abrazado. Y amarse. Que te puede lastimar.

Arco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? La mina de la esquina es una trola. ¿Por qué? Porque sale con un montón de tipos. ¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo? No, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Estás escuchando La Caldera. Lucha de géneros. Lucha de clases. Las obreras se apropian del dial. En La Caldera. Nos ponemos rojas y no de vergüenza. La trata de personas se ha convertido en uno de los negocios más rentables para los criminales. Bien, ya estamos de vuelta. Llegó la compañera Belén Gómez, es candidata a concejal de Frente de Izquierda, que va a ser futura candidata en 2017. Y venimos con noticias importantísimas. Sí, nosotros nos venimos preparando para el futuro, para tomar el poder. Belén presidente de 2033. Y venimos con una noticia muy, muy buena. Voy a ser vieja ya en el 2033. No, vas a seguir siendo joven y bella. Ay, sí. Bueno, perdón si no te he presentado, Belén Gómez. Bueno, hola. ¿Cómo están? Vamos a empezar con un audio de Marcelo Ramal, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, donde nos va a comentar la situación en la cual logramos, como bloque de Frente de Izquierda, que se apruebe un proyecto que venía siendo motivo de reivindicación del movimiento de mujer durante muchísimos años. Que es un logro importantísimo, que son los centros integrales en cada comuna. Así que le pasamos el audio y después Belén nos va a estar comentando cuál es la situación nacional que crea esta situación. La legislatura acaba de votar una iniciativa que fue debatida en la Comisión de la Mujer y en la cual intervino y aportó su proyecto el Frente de Izquierda, que es la creación de centros integrales de atención a la mujer en todas las comunas de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestra iniciativa original planteaba que estos centros fueran inclusive más numerosos, que tuvieran un funcionamiento durante las 24 horas del día. Estos aspectos fueron recortados en nuestro proyecto, sin perjuicio de que indudablemente hemos logrado un paso adelante. Y esta iniciativa que se ha votado hoy comporta en primer lugar una duplicación del número de centros de atención a la mujer. Es una conquista que le hemos arrancado al Estado, que convalida, que es cómplice, que ampara la violencia de género, en la opresión social, en el maltrato a la mujer trabajadora, en la complicidad del aparato represivo y policial. Logramos esta conquista frente a un Estado contra el cual seguiremos luchando y contra el cual defenderemos desde el movimiento popular, desde los trabajadores, desde el propio movimiento de la mujer, nuestra independencia política. Muy bien, ahí lo teníamos a Marcelo Ramal comentando la situación generada por el bloque de Frente de Izquierda. Y bueno, y ahora la tenemos a Belén. Y le vamos a hacer una pregunta, obviamente, que es, frente a esta situación en la cual hay una intervención política y venimos también de todo un desarrollo después del 23 de noviembre con una masiva marcha y una nueva convocatoria de Ni Una Menos, ¿Cómo vienen las perspectivas dentro del movimiento de mujeres para poder lograr otro Ni Una Menos? Que es lo que se viene insistiendo desde el último Encuentro Nacional de Mujeres. O sea, ¿qué perspectivas hay de crecimiento y de lucha por todas las cuestiones de géneros, teniendo en cuenta también este gran logro que se logró en la legislatura de Buenos Aires? Sí, desde mi punto de vista, que obviamente es algo muy personal, que también va ligado un poco a lo que nosotros planteamos desde el Partido Obrero, el tema de qué perspectiva tienen los movimientos de lucha va a ir íntimamente ligado a qué perspectiva tenga el movimiento obrero y los trabajadores de cara a enfrentar el ajuste. Porque muchas veces, en términos generales, las organizaciones feministas o políticas que tratan el problema de la mujer lo aíslan o tienden a aislarlo del problema político más general. Es decir, que se habla en términos generales o a veces abstractos de los problemas concretos, de las reivindicaciones de la mujer, pero no se lo ata o no prepara a las mujeres a enfrentar políticamente la situación actual. Bueno, ustedes lo habrán planteado en el principio del programa, digamos, el gobierno de Macri va a ajustar, va a reprimir, es decir, está garantizando una estructura política para gobernar por decretos de necesidad y urgencia, es decir, garantiza las condiciones para que las mujeres, que son totalmente oprimidas, paguen de forma masiva digamos, el ajuste y la crisis capitalista. Entonces, en principio, me parece que las perspectivas de un movimiento de mujeres que luche, que conquiste reivindicaciones, va a venir atada a lo masivo y a lo clasista y a lo combativo que sea un movimiento obrero contra el ajuste. Después, más concretamente, con lo que logramos en la legislatura porteña, bueno, esto se ve, cómo la lucha de la mujer ligada a las organizaciones de lucha combativas socialistas logra cuestiones tan concretas y digamos, y positivas como esta. Claro. Bien, eso del lado nacional, ¿no? Y yendo más hacia la situación local, hay una perspectiva muy grande que se abrió ahora a partir de una red abierta que se realizó en conjunto con un montón de organizaciones de mujeres de acá de la ciudad de Moreno, y que también abrió una perspectiva de desarrollo acá a nivel Moreno, ¿no? ¿Cómo se perfila eso? ¿Qué perspectivas hay desde el movimiento de mujeres? ¿Cuáles van a ser las próximas medidas a tomar? ¿Y cómo se va a desenvolver esto, no? Sí, en Moreno y más en general en zona oeste, pero digamos que el lugar más activo y dinámico es Moreno, las organizaciones que en general que están metidas en el problema de la mujer, que organizan a las mujeres, que toman sus reivindicaciones, aunque con diferencias políticas claras, quiero decir, porque son distintas organizaciones, estamos formando cada 15 días, una semana, reuniones para realizar todo tipo de actividades, ya sea actividades de difusión, pero también, por ejemplo, actividades de pedirle, por ejemplo, al nuevo gobierno municipal que garantice un montón de cuestiones que hoy por hoy no están garantizadas, como por ejemplo el kit de emergencia de los hospitales que no está hoy por hoy, que cuando una mujer es abusada y tiene que ir al hospital, eso no está, que reciben maltratos en la comisaría, es decir, que no hay todo un gabinete psicológico para, digamos, atender a las mujeres que han sufrido cualquier tipo de violencia, que garantice una serie de cuestiones muy importantes que hoy por hoy las mujeres de Moreno no tenemos, y de zona oeste en general. Sí, una cosa que a mí me llamó mucho la atención, que lo vi en esa radio, es la cantidad de femicidios en la ciudad de Moreno. Y una cuestión también que se discutía mucho es que no hay absolutamente ningún dato oficial por parte del gobierno local. Y también por parte de las comisarías de la mujer, si uno quiere acceder a la información, por ejemplo, de los femicidas que existen en Moreno, cuántos casos hay, cuáles son las estadísticas, están completamente ocultadas a la información pública. Y uno se encuentra, por ejemplo, con denuncias muy, muy concretas y muy trágicas, como es la de Karina Abreu, que estuvo en la radio abierta, que se hizo creo que hace 2 o 3 semanas, no me acuerdo bien. Fue una mujer 15 años violentada psicológicamente, maltratada a nivel físico por su marido, que no me acuerdo el nombre, y que cuando ella se quiso revelar frente a esa situación terminó siendo quemada. El femicida obviamente sigue libre y ella logró sobrevivir de milagro, podríamos decir, y estuvo ahí denunciando también una situación con la cuestión de la justicia, porque el tipo sigue libre, está violando las perimetrales, no hay ninguna, ¿cómo se dice? No hay ningún acceso real por parte de las víctimas, que son las víctimas de violencia de género. En ese sentido también yo quería traer acá un audio para escuchar bien lo que decía Karina en esa radio abierta y sacar un poco también las conclusiones políticas de lo que está denunciando la compañera, ¿no? El audio de ella es una grabación que ella hizo en la radio abierta denunciando también toda una serie de situaciones que son terribles. Digamos, la causa para conmigo no pudo avanzar mucho ya que hace 3 meses aproximadamente contamos con abogado. Y bueno, estamos en la lucha todos los días de que Albornoz pueda meterlo preso. Siguen violando las perimetrales. A nosotros el Tribunal de Morón nos dio el botón antipánico para la zona de Merlo, que es donde viven mis hijos, y la localidad de Tortuguita, donde yo vivo con mi hermana. Y el municipio de ninguno de los dos, ni de Merlo ni de Malvinas, cuenta con el sistema. Pero bueno, el Tribunal de Morón lo otorgó, así que ya no corre por cuenta de ellos lo que pudiera pasar. Y nos otorgaron también una custodia fija, la cual no se está cumpliendo, y por lo tanto Albornoz hace 10 días violó la perimetral de 1000 metros. Y bueno, ahora estamos a la espera de... Se está estudiando si por haber violado la perimetral de 1000 metros lo meten preso, pero cosa que me dijeron hoy, no es para toda la vida que lo van a meter preso. Así que bueno, seguimos en la espera a ver qué puede llegar a pasar. Sí. Y bueno, les voy a pasar con mi hermana Carolina, si cuenta un poquito cómo está el tema de la causa. Muchas bien, gracias. Muy bien. Con estas palabras de Karina también vamos a estar subiendo en la semana un petitorio que se pasó en esa radio abierta, firmado y discutido por las organizaciones de mujeres, que también hacía una serie de denuncias sobre el nivel local, que muy serias, ¿no, Belén? O sea, denunciaba en todos los aspectos que uno pudiese llegar a considerar, desde la educación sexual hasta, digamos, la contención a las víctimas o por parte del Estado, que abarca un montón de problemas que están presentes en Moreno. Sí, sí, básicamente cuestiones generales muy importantes, como por ejemplo que existan las condiciones físicas, los elementos, todo lo necesario para atender a una mujer víctima de violencia o una mujer que se quiere atender por cualquier cuestión en las salitas de los barrios. Es decir, cosas que, por ejemplo, no tienen que ver solamente con una política de género, sino con una política de salud más general, que hoy por hoy las salitas de Moreno están totalmente vaciadas. También, bueno, el problema este de las comisarías, cómo los policías no están preparados para atender casos de violencia y cómo lo que prima es una política machista de cara a eso, porque las minas van y denuncian que fueron violentadas y los policías les responden, bueno, ¿qué hiciste? Será. Claro, ¿qué hiciste para que tu marido te recague a trompadas? ¿Me entendés? Entonces, por un lado, que los policías, digamos, tengan una instrucción y que siempre haya un gabinete psicológico para atender a las mujeres. También que haya una especie de subsidio a las mujeres que han sufrido violencia de género, porque ante el primer problema de tener a tu marido en tu casa que te golpea, bueno, que exista la posibilidad de una vez que vos salgas de tu casa, porque obviamente la justicia no está garantizando que los tipos sean los que salgan de, digamos, los violentos salgan del hogar de las mujeres, bueno, efectivamente que haya un resarcimiento económico para que esa mujer pueda pueda mantener a sus hijos los primeros meses, que haya casas refugio, que hoy en Moreno, digamos, son muy pocas, es decir, que se garanticen las condiciones mínimas para que las mujeres hoy por hoy puedan sobrevivir a los casos de violencia. Y después, obviamente, que el Estado garantice, ¿no?, las cuestiones más básicas como trabajo genuino, etcétera, etcétera. Muy bien, Belén. Obviamente vamos a estar siguiendo este problema porque la reunión de Mujeres Organizadas del Oeste van a seguir existiendo y te vamos a seguir invitando al programa para que sigas trayendo todos estos problemas que son locales, pero también tienen que ver con el ajuste que se va a sufrir por parte de los trabajadores en los próximos meses, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias, Belén, por venir. Igual yo me quedo, ¿no? Te quedas porque tocaste un tema muy importante que es la cuestión de la salud. Ahora cuando volvamos de la cortinita vamos a tocar el tema de la Clínica Moreno, que fue un tema que ayer, digamos, colapsó el centro por algunas horas, aunque sea. Así que bueno, vamos con una cortinita y volvemos. Estás escuchando La Caldera. Muy bien, como todos, como muchos habrán enterado, ayer hubo una manifestación frente a la clínica de Moreno. Fueron una serie de familias que se organizaron porque perdieron a sus propios familiares y realizaron un montón de denuncias que son bien concretas. Malas praxis, digamos, abandono de persona, cuestiones básicas, por ejemplo, la alimentación que se le da a veces a las personas ahí. Y bueno, y los asesinatos de personas que terminan, digamos, en el frente, que es la casa de sepelios de la clínica de Moreno. Y bueno, nosotros pudimos dialogar con Gastón Brizuela, que es el esposo de Mariana, una joven que falleció dentro del hospital. Y bueno, vamos a pasar el audio de lo que pudimos conversar con él. ¿Está el audio? Si no, lo que podemos hacer es, Martín nos pasa una canción mientras tratamos de... Ahí está. Bien, nos encontramos frente a la clínica Moreno. La clínica está poblada de distintas banderas pidiendo justicia por las distintas víctimas que ha causado esta clínica. La jornada es una jornada de lucha con piquete, con un escrache frente a la propia clínica. Y aquí nos encontramos con Gastón Brizuela, esposo de Mariana Leguizamón, una de las tantas víctimas de la clínica de Moreno, la clínica Mariano Moreno. Contanos, Gastón, ¿qué es lo que vienen concretamente a denunciar y qué paso vienen dando para exigir justicia con Mariana? Bueno, en mi caso particular, yo vine el día 30 con mi señora, que estaba por dar a luz a mi bebé, Francesca. Ingresó bien, parto normal, sin ningún tipo de inconveniente, antes de ingresar a la sala de parto. Cuando sale de la sala de partos, ella empieza con un sangrado importante. Ella, cuando entra a la sala de partos, a los 20 minutos la vuelven a trasladar a la habitación. O sea que no estuvo en ningún momento ningún tipo de control ni en una habitación post-cirugía, digamos. Directamente la trasladan en silla de ruedas, empieza con un sangrado importante, la vuelven a trasladar a la sala de cirugía y hasta las 21 horas a mí no me dieron ninguna noticia. Cuando de casualidad sale uno de los anestesiólogos que estaba atendiendo a mi esposa, me da la noticia de que mi esposa estaba muy grave, que estaba perdiendo mucha sangre y que había tenido dos paros cardíacos. A las 21 horas la trasladan a terapia intensiva para estabilizarla con medicamentos y sangre, pero estaba muy grave. A la 1 de la mañana le hacen una operación, a las 23 horas le hacen una operación, le hacen retiraron el útero porque seguía el sangrado, no lo podían detener. Y luego de eso la vuelven a trasladar a la terapia intensiva para tratar de estabilizarla. Eso fue a la 1 y media de la mañana que la vuelven a trasladar, y a las 6 de la mañana me avisan que mi señora había fallecido. La explicación que me da la clínica es que fue un accidente de obstetricia. No me supieron explicar qué fue lo que pasó, y desde las 6 de la tarde que la vuelven a, una vez que ella tuvo a mi hija, a las 6 de la tarde vuelve a bajar hasta las 11 y media más o menos, son 6 horas que ella no la operaron, y en esas 6 horas se murió desangrada. Bien, claramente es un caso de negligencia por parte de la clínica. Y aparte de esta respuesta que te dan en un tono, digamos, dentro de la propia clínica, la única explicación que me dieron es esa, que fue un accidente, que ellos hicieron todo lo posible por estabilizarla y que había sido un accidente que no se pudo controlar. Bueno, a raíz de lo que me pasó a mí, convocamos esta marcha y en esta semana nos fuimos enterando de un montón de otros casos de negligencia de la clínica, un montón de denuncias que tiene hecho, así de juicios, pero evidentemente acá pasa algo raro porque no llega a salir a la luz realmente los manejos que está haciendo esta clínica. Hay denuncias de... Hay médicos, supuestamente, hay médicos que no tienen matrícula, hay medicamentos vencidos. Hay un montón de denuncias que, como verás, no solo en mi familia, hay muchas familias que están acá convocadas porque han sufrido la pérdida de algún pariente por la negligencia de la clínica. Nosotros convocamos a la gente, como verás también, ningún tipo de disturbio hicimos, queríamos que sea todo en paz, y lo único que queremos es que nos escuchen, y la persona que se tenga que hacer responsable por lo que pasa dentro de la clínica, porque evidentemente están pasando muchas cosas fuera de lo normal, y evidentemente la persona que tiene que controlar esto no lo hizo en su momento, entonces ahora queremos que alguien intervenga a la clínica y que realmente se haga una investigación de toda la gente que trabaja, no solo los directores, sino los enfermeros, todos, queremos que se controle a la gente que está trabajando adentro de la clínica. Muy bien. ¿Qué planes o medidas tienen pensadas hacer ustedes como familiares de cara a lo que se viene, ¿no? Porque sabemos que enfrentar a los dueños de la clínica es algo que se viene dando desde hace muchos años y es una situación un poco compleja, ¿no? Sí, evidentemente por la gente nos va contando, hay mucha gente que está con demandas de la clínica desde el año 98, así que hay algo que está trabando que no se sepa realmente lo que está pasando acá, pero bueno, estamos convocando a todas las familias para hacer una denuncia en la Superintendencia de Salud para que se intervenga la clínica. Queremos que alguien venga y se investigue a fondo realmente qué está pasando con la clínica. Nosotros por nuestra parte ya hicimos una denuncia penal, tenemos que ir a hablar con un fiscal para que tome las medidas que en lo que respecta al caso de mi esposa. Pero no queremos que esto solo quede acá y convoco a otra gente que haya tenido problemas con esta clínica, Mariano Moreno, y que si necesita algo, o por lo menos que alguien lo escuche, nosotros estamos, tenemos una página, denuncias de la clínica Mariano Moreno de Facebook, que se pueden comunicar con nosotros para estar en contacto y bueno, si necesitan algo, lo que podamos hacer nosotros, que se queden tranquilos, que estamos para ayudar a toda esta gente, no solo nosotros, pues no solo nosotros sufrimos la pérdida de un familiar. Queremos que no vuelva a pasar. O sea, lo que quede claro acá es que esto no se vuelva a repetir, pero queremos que se actúe porque en estos años evidentemente a alguien se le pasó o no queremos creer que se le pasó porque quiso que se le pasara. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Gastón. Seguramente seguiremos en contacto siguiendo este problema y le damos a todo nuestro apoyo desde La Caldera, de la FM 90.1. Bueno, muchas gracias. Muy bien, ahí estaba la denuncia de Gastón Brizuela. Igual había un montón de familiares ahí que habían perdido a alguien. Básicamente también es la expresión de que la salud pública se encuentra colapsada. Muchos trabajadores tienen que optar por la salud privada y se encuentran con que en realidad es un negociado enorme que en realidad convierte a la salud pública, la salud de los trabajadores en un negocio en donde muchos terminan muriendo, ¿no? Sí, no, yo pensaba mientras escuchaba, o sea, el sistema capitalista es algo realmente asombroso. Porque vos vas a decir, la mayoría de los trabajadores argentinos hoy por hoy precarizados no tienen obra social. Con lo cual la mayoría, ante un problema, van a parar a la guardia de los hospitales. Y la guardia de los hospitales no funciona. Se los digo porque yo no tengo obra social. Y ir a la guardia del hospital de Moreno es ir a morirte o ir a estar 20 horas con un dolor, irte a tu casa cansado, decir, bueno, me muero en mi casa. Pero lo gracioso es que incluso esto pasa también en las clínicas. Y no es la Mariano Moreno nada más. La Alcorta es otro caso donde también ya ha habido un montón de protestas, pero por alguna extraña razón nunca salen a la luz. Acá, bueno, lo único que faltó fue que los familiares, digamos, de las personas que murieron se organizaran para exigir a la clínica, digamos, justicia y además que tomaran un estado público. Pero esto pasa desde... ¿Quién no sabe? ¿Quién no tiene una historia claro, de algún vecino que haya pasado por el Alcorta, por el Mariano Moreno? Y por el Alcorta, es decir... Tampoco van a tardar en saltar a la luz la cuestión de las denuncias de los trabajadores de adentro, que son los que la viven ahí. Obviamente por el estado represivo que se debe vivir, que no se deben poder sindicalizar y todo eso, no sale a la luz, pero deben ser cuestiones terribles, digamos. La misma situación de precarización que tienen que vivir ellos y psicológicamente tener que responder con muerte por un negocio a un montón de familias trabajadoras. Sí, me parece que cuando uno, bueno, obviamente denuncia esto, no hay que caer en el hecho de que ay, todos los profesionales de la salud ahí son unos hijos de puta que dejan morir a la gente. Ahí se mezclan todos los problemas que tienen que ver con la destrucción de la salud pública, que es, bueno, ya lo decía acá él, medicamentos vencidos, toda la serie de enfermeros que laburan ahí y que laburan bajo el azote, porque si no los echan. Es decir, hay toda una situación de precariedad que inevitablemente lleva a muertes. No sé si ustedes, nosotros siempre pasamos por ahí porque vamos al Roja, y siempre en el Mariano Moreno está lleno de personas, pero lleno de personas, quiere decir, lleno de personas. Sí, como la guardia. Exactamente. Bien, bueno, vamos a estar siguiendo este problema. Se nos está yendo el tiempo, vaya, creo que ya se nos fue. Y vamos a cerrar con una canción que nos iba a traer Martín. Pero bueno, será para la próxima. Vas a poder cantar, Martín. La magia será para otro día. ¿Cómo era el tema, si lo escuchan la gente en su casa? Rock de la Madre Selva, de Spinetta, pero la versión de Iorio. Bien. Bueno, vamos a seguir el tema de la clínica, porque van a seguir organizándose, van a ir a hacer los reclamos correspondientes en provincia a los familiares, y les vamos a brindar todo el apoyo posible, porque son muertes de familias, de laburantes, digamos. Y también con esto queremos salir a denunciar el vaciamiento de la salud pública, pues si no, no estaríamos poniendo nuestra salud en manos del negocio de la medicina privada. Por último, para cerrar el programa, bueno, como no tenemos la canción, igual de paso, le pasamos un mensaje a todos los oyentes, que es que como organización, como partido, estamos en plena campaña financiera. Y bueno, queremos dejarles un mensaje a todos los oyentes para que lo tengan en cuenta y que los que quieran aportar a la campaña financiera del partido se acerquen al local en Buchara 70 y puedan, de manera comprometida, aportar a la construcción de una organización de los trabajadores y la juventud. Así que bueno, una breve mención al picnic que no podemos hacer. También mañana tenemos el picnic del Partido Obrero, una actividad recreativa y política donde sacamos todas las conclusiones del año. Va a haber mesa de debate, cines de debate, actividades culturales. ¿Sale un micro del local del PO de Moreno? Va a salir un micro a las 9 de la mañana. Pecho y cabra de las manos de Filipe. Van a estar Pecho y cabra de las manos en el escenario central a la tarde, seguramente. Va a cerrar Jorge Altamira y va a haber discursos de los diputados nacionales de Frente de Izquierda, que son Pablo López, Soledad Sosa y la última, y Néstor Pitrola, bueno, que asumió hace poco, que no me lo podía olvidar, y me lo olvidé. La cita es mañana. La cita es mañana a las 9, en Buchara 70, salimos en micro y nos quedamos allá, nos quedamos todo el día. Así que bueno, con eso cerramos el programa, nos despedimos, nos vemos el sábado que viene, y bueno, saludos a todos los oyentes, gracias a Belén por venir y gracias a Martín. Saludos, gente linda. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE, Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE. Seccional Moreno Merlo. Te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien...